Atención a todas las unidades. Llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. Este es el programa Basura Cero y yo soy el conductor Alan. Les voy a presentar a mi co-conductora Cintia. Hola a todos, este es el programa Basura Cero y yo soy el conductor Alan. Les voy a presentar a mi co-conductora Cintia. Hola, muy buenas tardes. Yo me llamo Cintia y como dijo mi compañero, soy la co-conductora. Te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Nerviosa? Bueno, vamos a tirar los temas. Hoy vamos a hablar de medio ambiente en los barrios, de la basura y las veredas rotas, por ejemplo. Y en base a eso tenemos una consigna. La cual es, ¿qué harías para tener tu barrio más limpio? Y a raíz de eso van a llamar, por eso les presentamos a Yani, nuestra telefonista. Hola, yo soy Yanina, la telefonista de Barrio Cero, de Basura Cero. Bueno, tenemos a una invitada. Se llama Gabriela. ¿Cómo andas, Gabriela? Hola, todo bien. Por una parte mal, por el tema de la basura en los barrios. ¿Contás cómo es tu barrio? Bueno, mi barrio, yo pensé que era lindo mi barrio, pero después me di cuenta que hay mucha basura y es muy feo. Molesta a todos y nadie hace nada. ¿Y qué harías para cambiar tu barrio? Bueno, yo juntaría a los vecinos, no sé, haría un... Y yo pensé ir a cada casa y juntar, no sé, firmas para ver cómo hacemos para limpiar los barrios y ir a la municipalidad, pedir que limpien un poco y bueno, eso. ¿Harías una junta vecinal para hablar del tema? Sí, una más o menos como una reunión para hablar sobre el barrio. Y... ¿cómo? ¿Qué es lo primero que vas a cambiar? Bueno, a ver, bueno, la basura que está toda tirada en las calles, que molesta. Los chicos van y bueno, eso junta mucha, bueno, afecta a todos los vecinos y puede afectar a los chiquitos que están por la calle. Y pueden tener enfermedades por esa causa, por la basura. ¿Y hay alguna escuela por tu barrio? No, se está construyendo una escuela. Y bueno, eso también es una vergüenza que vean un barrio que está al lado de una escuela y bueno, con mucha basura. ¿Y la educación de los chicos esos? ¿Qué, o sea, se juntan a la noche o no sé, qué hacen los chicos? Bueno, sí, hay muchos chicos que se juntan a la esquina. Y no sé, yo los veo que fuman, ya saben qué, en todos los barrios. Se drogan. Sí, se drogan mucho. Y bueno, no sé por qué no hacen nada ellos. Bueno, ahora, ¿no se tiene alguna otra pregunta? Hola. Hola, ¿quién habla? Hola chicos de Basura Cero, yo soy Tatiana Y bueno, quería participar de la consigna. Bueno, bienvenida. ¿Qué harías para tener tu barrio más limpio? Bueno, estaba escuchando un poquito como decía Gabriela, la chica que había hablado anteriormente. También juntaría firmas. Ah, bueno. ¿Y con las firmas qué harías? Y la llevaría a la municipalidad y hablaría con el intendente de la municipalidad. Hola, Tati, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Y bien, por un lado, como te dije mal. Pero, ¿en qué barrio vivís vos? En el barrio Tolosa. Ay, ¿cómo se...? ¿En qué calle? En 116 y 520. Ah, entonces vivimos cerca. Yo vivo en el barrio Mercadito. ¿Conocés? Sí, sí, conozco. Bueno, y si querés... Si querés podemos juntarnos, porque estamos cerca. Dale, dale, buenísimo. Para armar la encuesta, ¿viste? La firma y presentar a la municipalidad. Está buenísimo. Ok, nos juntamos y hacer algo para el futuro, ¿no? De los chicos estos y de el barrio también, ¿no? Sí. Y es muy importante no tener basura en los barrios, porque es una vergüenza. Bueno, muchas gracias por llamar, Tati. Gracias. De nada, chicos. Bueno, volvemos de corte y nos retomamos con nuestra invitada Gabriela, que le hicimos varias preguntas y estuvimos hablando en el corte. La educación de los chicos, ¿van a la escuela? Sí, pero los que se juntan a la esquina no. No, trabajan, pero a la noche algunos no. Están en la esquina, como te dije, tomando. Y bueno, yo no sé por qué no hacen nada a cambiar mi barrio como... Es también de ellos y no sé, yo no me animo a hablar con ellos, pero sí con los vecinos que son buenos. ¿Y cómo son esos chicos? ¿Son tranquilos o medio retobados? Bueno, tranquilos, tranquilos no, porque bueno, a veces hacen mucho quilombo a veces. Y bueno, por el tema, es muy feo que los chiquitos vean ahí fumando, que no sabe, y los, a mí me preguntó un día mi primito qué estaban fumando, porque viste que bueno, y yo le digo no sabía cómo contestarle. Te da vergüenza contestarle. Porque no, ¿cómo? Porque ellos van a ver eso y cuando crezcan también van a ser como ellos. Los siguen su pasos. Sí. Y cuando me describís tu barrio. Bueno, no es tan grande como digamos. Está cerca del mercado, por eso el mercadito se llama. Y bueno, como te dije, hay mucha basura. Mucha. ¿Y qué es el mercado? El mercado de la... Bueno, nos vamos despidiendo, Gabriela, gracias por haber venido y gracias por decirnos tus problemas. Muchas gracias por escuchar y espero que mejoren. Bueno, nos vamos despidiendo, Cintia. Ok, chau, chau. Chau, nos vemos, esto fue Basura Cero y espero que les haya gustado. Yeah.